Esto es del Diego Chulo. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Andamos una vez más en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es un compa que se llama Diego y su proyecto es Speed. Spider Speed o Spider Steel, no lo entiendo muy bien. Pero es un disco que él autofinanció. Se llama Diego, le decimos Diego Chulo. Y a este homie lo topé ahí por el Callejón La Condesa. La neta es que... ya les platicaré qué trampa. Conozco a su jefe, que con su jefe me llevo mejor, que es el Rufián. Rufián tiene una banda de punk que se llama Putrefacción y Descanse en Paz. Ya he hecho algunos programas con él. He grabado sus discos, bueno, sus canciones de Rufián en cassette y en CD, así es que ha sido buena amistad. Y ahorita apenas me pasó este Rufián el disco de su chavo, así es que vamos a estar escuchándolo y a platicar un poquito acerca de este buen homie, el Diego Chulo. Espero que le quiera caer al programa de Segmento Podrido y a ver qué se arma ahí. Si lo estamos guachando, homies, y vamos a escuchar a Diego Chulo, dos rolas de su disco. Ah, es que está en inglés, a ver. Y la letra es muy pequeña, chale. Se llama Symphony of Spider Across the Universe. Creo que así se pronuncia. We'll be right back. estamos de vuelta. A ver, la canción se llama... Ahí les va, homies, a ver si sale chido. Beauty Way de Brett y I Fart in the Ocean. Perdón, ando bien puteado de la garganta. Cuando conocí a Diego Chulo fue ahí en el Callejón La Condesa. Le mando un saludo a toda esa pandilla que anda por ahí rock and rollando, vendiendo libros, tomando y demás cosas que hacen ahí los del Callejón. Son la pandilla, esos homies. He pasado buenos momentos, malos momentos, vergonzosos momentos, pero han estado ahí como que aguantando este teporochín. Y justo ahí conocí a Diego Chulo, pero antes conocí a su jefe, que es el Rufián. A Rufián ya lo he grabado, como dije en un principio, con su banda de Putrefacción. Y hicimos como que, pues, los empezamos a llevar bien, la verdad. Y ya había conocido a Diego, pero no sabía que era el hijo de este, del Rufián. Ya nos habíamos echado una chela, así platicado con el buen Diego Chulo. Es buen homie ese carnal. Los empezábamos a... Bueno, yo me empiezo a acordar porque a todos les dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿qué pasó, vida culera? Chulo. O así, Chulo, vida culera. O dice Chulo, por eso Diego Chulo, supongo que, que le decimos. Bueno, le dicen. Y ahí empezamos a platicar. Y cuando entrevisté a Rufino para Segmento Podrido, pues él dice, no, así voy a llevar a mi chavo. Y dice, no mames, pinche Diego se tardó así un putero en llegar, así como una hora. Y ya dice el Rufino, no mames, ese güey se pasa de ver, ese güey no había en pedo. Dicho y hecho, ya cuando lo veo venir, dije, ah, no mames, pues es el Diego Chulo, yo lo tomo ese carnal. Ya llegó con sus labios todos puteados, de como que si tenía una resaca marca diablo, así se veía pedo todavía. Estuvimos ahí tocando y le dijo, no mames, ¿a poco es tu jefe? La sé, sí, güey, la sé, yo pensé que era tu jefe otro vato que decíamos el Rojo. Le dice, no, ese güey no es mi jefe es el Rufián. Ya estuvimos platicando y me dice, no, pues yo apenas estoy sacando mi disco de como de heavy metal, a mí me late mucho el heavy metal. Y le dice, ¿a poco? La sé, sí, estoy invirtiendo. Y así llegué a platicar ya después cuando iba a ver a los ensayos a Rufián. Me decía, yo soy juntando para mi disco. Pero así yo pensé que era como un viaje de él, ¿no? Decía, chá, ese pinche vato. De seguro no va a tener un disco, nada más está como que, pues ahí, como tema de plática. Y no, creo que tardó 3 años en hacer su disco, algo así. Ya espero que eso mejor lo comente él en una entrevista. Y pues la neta es que sí me dio mucho gusto, ¿no? Son de las pocas bandas que, bueno, de las pocas personas que yo conozco que se avientan el pedo, ¿no? De invertir en su disco. Trae un disco, ¿no? Y salen sus fotos acá. O sea, todo está bien remasterizado para mí. Que no tengo muy buen oído. A mí me gustó. No por ser hijo de Rufián ni por ser el Diego Chulo. Tiene unas fotos chidas, la neta. El Diego Chulo se la rifó en su Spider Speed o Steel Spider. Metal de araña de acero, supongo. O araña rápida. La portada está chida, nada más que no se le entiende bien el nombre. Y es lo que puedo decir del buen Diego, y la verdad ya mejor me callo y voy a hacer lo posible para entrevistarlo y que presente su disco en Segmento Podrido. Ya los despedimos con estas canciones maratónicas, como suelen ser en el heavy metal de la vieja escuela, ¿no? Solos de acá, de 3 minutos, ¡ay cabrón! De 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Así es lo que son estas canciones, ¿no? Duran 7 minutos. Hay una de 8 minutos, ya no la metí porque sí, es mucho, ¿no? Bueno, para mí, siento que es mucho, pero es buena música. Así es que los dejo con 2 rolas de, a ver, es la de Spiral of the Galaxy y de Comet. La neta es que se me hace raro que ese güey la haya hablado, las haya utilizado en inglés, ya sería cosa de preguntarle. Apenas como que está recién llegado al archivo punk de... Sin Licencia y de Sin Antena. Y pues sí, se me hace interesante que sean en inglés. Cosas de heavy metal, supongo. O cosas de la chaviza, dirán. Bueno, estamos despidiendo. Recuerden que estamos ya en vivo. Lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo en vivo desde sinantena.com. La página se van a... Dice Radio Libre, ahí le dan y ya van a estar escuchando. Van a estar escuchando y escuchando música sobre todo, ¿no? La música que es lo que prende, ¿no? No pobre idiota hablando al micrófono. Os dejo con Diego Chulo y aquí MC Vida Culera se despide, homies.